que lleva adelante nuestro amigo César Goya, Microcódigo Verde. ¿Cómo estás, César? Con invitados. Con invitamos. Hoy vinimos con invitados. Vos sabés que no era para menos, viste, que generalmente nosotros muchas veces, por el tema de la pandemia, tenemos invitados por teléfono. Sí. Que charlamos, pero aprovechando que ellos están aquí en la ciudad de Concordia, les cuento que se ha comenzado lo que es la construcción, es decir, todo lo que es diagramación y planificación del aula sustentable que se va a construir aquí en la ciudad de Concordia. La primera en la provincia tiene que ver con la escuela de formación agroecológica, que ya es una realidad aquí en la ciudad de Concordia, y es por eso que desde la Fundación TACMA, desde diferentes instituciones también están trabajando ya aquí en la zona del Perilau, y la verdad que son esas cosas lindas que desde otras localidades de la provincia de Concordia nos ven con cierta envidia sana, podemos decir, porque se han alineado todos los planetas, las instituciones, organizaciones gubernamentales también, para que esto sea una realidad. Y la verdad que esto también vemos cómo cambia la mentalidad aquí en la gente de Concordia. También esto me parece positivo. Zona del Perilago. Exacto, pero qué mejor que sentados en la mesa. Exacto. Así que vamos. Arreglo en mi casa, voy a ver, ahora le voy a preguntar que me hagan un planito. Tengo que hacer arriba, tiene que ser sustentable. Quiero hacer un pisito arriba con madera. Ahora te paso. Así que lo vamos a presentar a Gustavo y a Gustavo Diegues y también a Lucas Gilardoni, que están ya en el estudio. Gilardi. ¿Viste cuando te preguntan antes y me lo corregiste vos y después lo dijiste vos mal al aire? Pero no importa, Bueno, Gustavo, es un placer tenerte. Bueno. Ahora hablamos, Lucas. ¿Cómo estás? Un placer tenerte en el programa, Bien, bien, gracias. Gracias por la invitación. Estamos contentos de estar acá y difundir lo que se está por hacer. Bueno, ahí está. Primero, me gustaría saber, primero, cómo va surgiendo esto, ¿no? Y si en la cabeza de ustedes, como arquitectos, ya empiezan a pensar en estas cuestiones, y está bueno que esto pase. Se está generando conciencia de a poco sobre el tema del ambiente, del cuidado y de la reflexión colectiva de todo esto, ¿no? Porque esto no puede ser solamente algo que se da como una indicación o una orden, sino algo que tiene que ser asumido y que toda la colectividad produzca la transformación. Es como todas las cuestiones que tienen que ver con lo político, son como movimientos que se tienen que dar y que se tienen que consensuar y se tienen que generar conciencia también. Casi un cambio de paradigma, diríamos, a la hora de empezar a proyectar esto. Sí. Y también esto implica, si estamos hablando de un aula, en la cuestión educativa, un cambio del paradigma educativo también. En relación a qué se produce, cómo se produce y cuál es la relación que tenemos con nuestro suelo o con nuestro ambiente. Mira, se tiene. Esto de la famosa palabra amigable, con lo que puede ser o esto no. Digamos, más que amigable, cohabitable, ahí, ¿no? En donde todo el mundo pueda cohabitar, entendimos por todo el mundo a lo humano y lo no humano, ¿no? O sea, la idea de generar una coexistencia lo más productiva, en el sentido no del rendimiento, sino de la mejora de la calidad de vida. Lo sumo a Luca. Luca, un placer tenerte en el programa. Bueno, esto lo empezamos a proyectar puntualmente como un aula, pero esto lo empezamos a proyectar también con otro tipo de emprendimientos también. ¿Se puede avanzar con eso? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Bueno, me sumo a la conversación que están teniendo. En relación a lo que preguntás, sí, hay que cambiar la escala de esto. O sea, estamos pensando ahora en un aula. Estamos pensando sobre todo en los contenidos que se van a dictar en el aula, que tienen que ver con la alimentación, sobre todo. Bien. En esto Mariana Costa es nuestra ídola. Nuestra también, porque aparte a veces nos trae para comer acá, entonces más ídola todavía. Exacto. Nosotros la estamos siguiendo mucho, estamos aprendiendo con ella. Ahora, bueno, nos invita a comer a su casa con sus recetas y eso me parece que es un cambio de paradigma. Pensar las nuevas formas de alimentarse, corridas del mercado habitual, y tener conciencia de esas cosas. Eso me parece que es lo importante que está pasando con estas maestras maravillosas. Y si hablamos puntualmente de lo que es el aula, ¿cómo le contamos a la gente este proyecto? Este proyecto surge por una convocatoria de una escuela sustentable, que es una organización de Uruguay, se llaman TACMA también, y ellos están creando conciencia en relación a las escuelas, que las escuelas se conviertan en ejemplos de arquitectura sustentable. Hicieron una en Mar Chiquita, en la provincia de Buenos Aires, utilizando materiales reciclados, materiales de distinto origen, de donaciones, y sobre todo en un ambiente de cooperación en la construcción, ¿no? Ah, con voluntarios, con estudiantes, y eso me parece que también es algo importante para rescatar. Y en el diseño, ¿de qué características hablamos? ¿Podemos describirla para decir qué particularidades tiene que tener para que sea sustentable, para que sea parte de lo que dijiste del ambiente? Sí, básicamente contar con materiales que se puedan conseguir sin sacrificar el medio, trabajar con el ambiente de una manera inteligente respecto al uso de la situación climática y del acondicionamiento climático, el aprovechamiento y el rendimiento, el aprovechamiento del agua. Esto que tiene que ver con lo energético, decir, bajamos el consumo de esto porque le ponemos esto. Claro, el aprovechamiento del agua de lluvia para riego, o el aprovechamiento del agua para reutilizarlo en otros sistemas. Sistemas de baños que tengan que ver con una fórmula de que los residuos de cloacales no se conviertan en tóxicos, sino que se puedan reincorporar al medio. Bueno, hay toda una serie de temas que tienen que ver con el uso inteligente de los recursos, digamos, que van por el lado de lo sustentable. Eso no implica que no haya que sea cero lo que se impacta, sí, ¿no? El ventilador por ahí lo puedes tener, ¿no? Es reducir el impacto lo máximo posible, la utilización de materiales como el uso de la tierra, ¿no? O recursos que tienen que ver con lo, por ejemplo, con la madera y con elementos que no sean digamos como el hormigón, que tienen impactos y cargas en la generación de dióxido de carbono en el aire que respiramos, bueno, ese tipo de cosas. Para nosotros es como lo que vos preguntabas antes respecto a la escala. Estas escalas chicas que implican sistemas de educación son reproductoras hacia la comunidad. Seguro. Entonces esas producen como hipótesis una reproducción del sistema, del mensaje del cambio de paradigma hacia la comunidad. Tiene que ver también con las orientaciones, esto que es explotar la cuestión natural para que tenga un beneficio a quienes la utilizan, ¿es fundamental o no? Es fundamental, sí, la orientación es clave y también la utilización de materiales, como decían recién. Y acá nos pasa algo simpático, que es esto de la vamos a construir en madera. ¿Qué madera? Eucalipto. ¿Dónde estamos? En Concordia, Entre Ríos, hay mucha producción de eucalipto y lo vamos a construir con postes de eucalipto, con tablas de eucalipto, pero se complica conseguir esos materiales. Eso nos asombró bastante. Las tablas de eucalipto las tenemos que traer de Buenos Aires. Viste vos. Eso es parte del... Es una cuestión que genera esto del comercio también, ¿o no? La verdad es que me llama la atención, porque vos fíjate que Concordia que la... Viste, cuando hablamos de darle valor agregado a la producción primaria, no lo hacemos. Exacto. Bueno, muchas veces sabemos que, y vemos en la ruta también, que la madera sale. Me interesó lo que me decía, porque vos fíjate que también estamos hablando de la zona del Perilago con la cantidad de árboles que se han sacado, que se podría aprovechar también algunos de ellos para justamente hacer esta escuela. Yo lo que les quería preguntar es que, ¿con qué se encontraron con el panorama? Porque los ubico a la gente, ¿dónde va a estar ubicado? Dale. Va a estar en la 015 y el ingreso a la zona del Perilago, frente a la comisaría novena. Es allí donde va a estar ubicada la escuela. ¿Con qué se encontraron en cuanto a dimensiones, en cuanto geográficas del lugar? A ver. Es un lugar con características muy interesantes, pues está el lago como para la educación y para el senderismo y para las cuestiones de la apropiación visual del paisaje y comprensión del paisaje es ideal. Hay paradojas respecto a la cuestión del material que estábamos hablando antes, que me parece que tienen que ver con cuestiones estructurales del país, ¿no? Cómo se está pensando el país, y me parece que eso es una pregunta grande para un bloque enorme que tiene por delante. Además, cuestiones que hemos hablado mucho de esto, ¿no? Pero en términos del lugar, es un lugar único porque tiene como unas características para que la educación se produzca en ese lugar de una forma como muy pocos lugares que hemos visto. Y en lo personal, me cuentan de ustedes, de lo personal, ¿por qué involucrarse en este tipo de emprendimiento? Para mí es genial, y lo felicito en esto, quiero decirlo. Cuéntenme de ustedes, contame, Luca, de vos, ¿cómo fuiste llegando a hoy estar acá sentado hablándome de este proyecto? Bueno, debe ser una historia larga, me imagino, pero en principio somos profesores de la Facultad de Arquitectura de la UBA, de Ciudad de Buenos Aires. Enseñamos arquitectura ahí desde hace muchos años. Actualmente tenemos una cátedra junto a Gustavo, él es el profesor titular, yo soy su adjunto, y hace 3 años que tenemos esta cátedra propia, ganada por concurso público. Y ¿Qué materia? El proyecto de arquitectura. Tenemos los 5 años de la carrera, 360 estudiantes y casi 40 docentes. Y después tenemos una cátedra en la Universidad de San Martín, de construcción, el taller experimental de proyecto y el laboratorio de experimentación tecnológica. Son 2 materias más. Entonces, a nivel docente, nosotros le hemos llamado A77 a la cátedra porque nosotros somos el estudio A77. Ahí está, mirá. Así que la cátedra lleva nuestro nombre porque tratamos de transmitir los valores de la construcción en el lugar y de producir las transformaciones con los estudiantes. Entonces tratamos de que nuestra cátedra sea una unidad de producción también, no sea solamente de proyectos, sino que también podamos construir y transformar. Así que con cada año que nosotros tenemos, trabajamos con un destinatario específico con el cual producimos el proyecto acordadamente, como fue con el caso actual, digamos, con la comunidad de Luz de Libirá y de la Escuela Secundaria de Formación Agroecológica. Lo que hemos hecho fue un proceso de diseño participativo y colaborativo. Mirá, qué bueno. Entonces, es un poco lo que tratamos de hacer, que no sea algo que viene impartido desde el conocimiento de la universidad, sino que la universidad se ponga a disposición del conocimiento colectivo para producir una síntesis de todo eso. Genial. Quería preguntarle cómo estamos en Argentina con el tema de bioconstrucción también, que tiene que ver con esto, porque mucho se habla, pero también uno ve casos específicos, así o muy particulares en Argentina también. Sí, es un tema muy interesante, es apasionante. Esto se viene dando ya desde hace un tiempo, está más difundido ahora, la gente está más consciente ahora. Pero, por ejemplo, no sé, particularmente nosotros nos metimos mucho con eso a partir de un concurso que hubo hace muchos años, promovido por la Holcim, que es una empresa internacional. Y mi papá, que también es arquitecto, participó en un concurso internacional, que es una llamada así para arquitectura sustentable. Él propuso para la ciudad de Buenos Aires poner techos verdes en toda la ciudad. Él ganó una medalla en esa, como si fueran las Olimpiadas, ganó una medalla por Sudamérica. Y ese proyecto finalmente se convirtió en una ley dentro de la ciudad. Entonces todos los edificios con techos planos tienen beneficio impositivo. Claro, si ponen cubiertas verdes, tienen beneficio. Eso empezó a crear mucha conciencia. Esa es una de las cosas, pero es muy amplio el tema. Pero pensemos lo siguiente, todo esto tiene que estar involucrado en relación a la producción, porque no, hay muchos, muchos intereses en juego también, ¿no? Como decir, bueno, cuando uno cambia el paradigma de construcción y cambia la razón de los materiales, cambian las demandas, cambian las cuestiones de estructuras empresariales, cambian los acuerdos económicos, y entonces hay presiones para que no cambien. No, por eso, digamos, cambian en el sentido hipotético, cosas que no pasan. El lobismo está en todos lados. Si no ocurre es por algo. Entonces, cuando hablábamos recién de la madera, decimos, si no está instalado el paradigma de la construcción con madera y eso nos genera una demanda en el uso interno de la colección, digamos, de todo lo que es la comunidad de Entre Ríos, por decir de alguna forma la provincia, en la demanda de madera para construcción, bueno, evidentemente ese material se va para otro lado. O sea, si vos generás la demanda interna, sí, vas a tener que, va a haber una producción local para uso y digamos, pasa lo mismo con la carne, pasa lo mismo con lo que se vino debatiendo en tantos otros temas de relacionados al consumo y la producción. Así que bueno, también es eso, si de alguna forma cambian los paradigmas, tendrían que empezar a cambiar las formas de circular esas mercaderías como posibles transformadoras también, ¿no? Porque, digamos, la madera es uno de los casos. Lo que contó Luca, la verdad es que te sorprende esto de decir generamos el valor agregado a producción que es de la zona. Es increíble. Igual acá hay emprendimiento de construcción de madera que lo venimos anunciando. Bueno, algo lo comento a esto porque justamente dentro de este proyecto también está la gente del INTA, está el ingeniero Sánchez Acosta, que me parece importante porque vos fíjate cuántas veces venimos hablando con el sistema de casas de madera, que es mucho más barato que el otro tipo de construcción. Hay ejemplos aquí en la zona sur, a través de la iniciativa del padre Andrés Servín, de justamente de apostar y hacerlo como para que la gente se dé cuenta de que era factible y era rentable también, ¿viste? Así que me parece y importante. Que son porque... nobles, que duran en el tiempo. Exacto. Debe ser un paradigma social respecto a qué uno entiende por casa nueva, claro, casa propia. Exacto. Y también sobre qué material está. Es, digamos, el cuento de los tres chanchitos, ¿no? Sí. Entonces, dar vuelta al cuento de los tres chanchitos implica hacer ver que esas casas de madera tienen nobleza. Uh-huh. Y eso es un desafío de la arquitectura. Sí. O sea, los arquitectos tenemos que poder convencer respecto sí. que la imagen de la arquitectura de madera sea una arquitectura que sea aspirable. Uh-huh. Que diga, che, me gustaría tener esta casa de madera. Uh-huh. Claro, o sea, no digas, che, me tocó una casa de madera, qué desastre. Uh-huh. No. La verdad, estas casas de madera están buenísimas. Pero bueno, eso es toda una cultura. En Chile, por ejemplo, se ha hecho todo un culto respecto a esto. Y hay ejemplos asombrosos y maravillosos de arquitectura en madera. Uh-huh. Que me parece que tenemos que aprender un poco de... no siempre se usa Chile, pues vamos a mirar Chile como es. No, pero digo... Sí. Pero cuando es válido. Es claro. Aparte, yo te iba a preguntar esto, si se toma ejemplo de otras partes que estén trabajando bien con... Hay casos que son muy, muy encomiables y hay tradiciones constructivas en madera que son totalmente interesantes como para poderlas incorporar. Uh-huh. Y entonces eso me parece que produce ya el que esté reglamentado la construcción en madera para la vivienda colectiva y la vivienda social, ya es un paso muy, muy grande que se dio. Hay mucho que tiene que ver con emprendimiento turístico que lo están trabajando en madera. Bueno, sí, aquí en la zona se utiliza mucho. Pero me sorprendió los esteros liberales que hablamos el otro día acá en el programa. Las cabañas de madera que hay en zona de humedales y todo eso, y vos decís, pasa que son diferentes, son cabañas de tronco, es otro sistema el que se trabaja, claro, que pero está bueno, claro, pero está bueno comenzar a aplicarlo, ¿viste? Aquí también hubo una ley, pero en realidad nunca se lo implementó. Hay un sistema que ha quedado inconcluso todavía en la ciudad de Concordia de casas de madera que tuvieron que venir de Corrientes a hacerlo. Es decir, la idea era justamente generarlo mano de obra en la región, ¿viste? Y esas cosas que uno no entiende por qué ocurren y tienen que ver con esto muchas veces de cuando vas a la práctica a realizarlo y dices, che, no tenemos tal insumo y... son cosas que deberían existir también. Sí, en el INTA creo que están por construir un salón importante de madera, promocionando toda la tecnología. Me parece que el rumbo es ese y está muy bien. En el caso particular de los dos, Luca, y está bueno hablar a partir de la cátedra que llevan adelante, ¿cómo ven la aceptación de los estudiantes, los chicos que están estudiando arquitectura, a la hora de empezar a proyectar este cambio, te diría, de alguna manera? ¿Es aceptado? ¿Es bien tomado? Sí, es aceptado y con mucho entusiasmo. Bien. Porque sobre todo lo que promocionamos en la cátedra es trabajar con nuestras propias manos. Bien. Entonces, desde hacer maquetas en escala pequeña hasta tratar de hacer algo uno en uno. Bien, ¿no? Entonces promovemos un taller de construcción uno en uno. Y eso la madera lo facilita muchísimo. Es un material noble, se puede trabajar bien, da muchas posibilidades. Así que estamos con eso 100%. Ya hemos construido en el 2019 para un barrio popular en las afueras de Buenos Aires. Bien, una estructura muy linda para una biblioteca popular La Carcova. Y hicimos un techo, lo construimos con nuestros estudiantes, así que eso fue un éxito 100% para todos. Vos hablaste de Chile, si uno quiere indagar en esto, ponerle como oyente que nos está escuchando ahora, ¿hay ejemplos a nivel global, mundial, de gente que esté trabajando fuertemente con esto, en este cambio que estamos hablando? Sí, hay casos de arquitectura, de arquitectas y arquitectos que trabajan en esto, en Chile, en Japón. Japón tiene una tradición enorme también en la construcción de madera, y obviamente, si uno... Ahora, no sé si ustedes les llegan el cable, los programas estos de Estados Unidos y de Canadá, donde le arreglan la casa y demás, van a ver que no hay una sola casa que hayan volteado una pared de ladrillo. Entonces, todas las paredes de madera son la estructura que se construyen las ciudades, los pueblos y los territorios en el hemisferio norte. Así que tenemos montones de casos para mostrar, para contarles. Para nosotros en Chile hay varios arquitectos que nos interesan mucho, que trabajan en eso, Irarrázaval, Emil Janradic, Aravena también ha hecho cosas en madera interesantes. Bueno, arquitectos que son de estudio en las facultades, pero que me parece que se tendrían que volver algunas cosas como más populares en el sentido de cómo divulgarlas, ¿no? Uh-huh. Porque por ahí como se volvió popular esta cosa de vivir estos programas reality de la televisión, uh-huh, que te cuentan cómo transformar tu casa o cómo mejorarla, bueno, tal vez haya que entrarle también por esos lados que impliquen al material como algo noble, ¿no? Como algo, uh-huh, interesante. Uh-huh. Bueno, Gus está haciendo un libro sobre arquitectura uno en uno en madera. Mirá. Sí, ahora estamos, el año que viene sale un libro de casos de arquitectura uno en uno, o sea, que son experiencias académicas de las universidades en diferentes países de Latinoamérica que construyen en sus territorios, ¿no? Uh-huh. Para las comunidades. Es un libro que estamos armando con la Universidad de Arizona, la Universidad de Rosario y nosotros. Y son casos, una recopilación de casos en donde son entrevistas largas de cómo fueron los procesos de trabajo. Para nosotros es importante que las universidades se pongan al hombro esto. Sí. Uh-huh. Yo tengo entendido que, por ejemplo, ahora la Universidad Litoral también va a empezar a trabajar con esta modalidad. Nosotros armamos una red uno en uno a nivel latinoamericano como para que estos casos se conviertan en algo más difundido, que es usar a los estudiantes también en alguna medida, que donde mientras ellos están aprendiendo también están dando un servicio y algo a la comunidad. Sí, eso es una cosa que a nosotros nos parece que es importante ponerla como en primer plano. Uh-huh, uh-huh. Y en cuestiones particulares, ¿detectan que hay gente que contrata a un arquitecto para trabajar en este tipo de construcciones o todavía no está faltando mucho en respecto a esto? Particulares, yo tengo mi terreno, quiero construir mi casa, quiero ir por el lado de la madera y por estas cuestiones amigables con el medio ambiente. A nosotros nos llaman para eso. Bien. Hay un escenario. Claro, pero digamos, lo que hay que hacer es que una vez que vos tenés algo, mostrarlo y la gente dice, pero yo quiero esto también. Claro. ¿No? Pero tiene que estar bueno lo que uno hace. Entonces, el desafío es lo que te decía antes, es como decir, bueno, está bueno esto, hagámoslo así. Muchas veces uno tiene que ampliar la casa y tenés una casa antigua y demás. Una construcción liviana te viene bien porque uh-huh, no le imprime peso a la casa, no la debilita y demás. Bueno, una estructura liviana puede ser una estructura de madera que le realce el remate a esa casa. Bueno, uh-huh, nosotros en Buenos Aires, que son casas que muchas veces tienen un límite físico y necesitan ir para arriba, nosotros tratamos de siempre tener una terraza, un buen lugar al aire libre y un buen lugar de cobijo. Entonces, muchas veces esa ecuación va entre la madera y la terraza que armamos, son como uh-huh, lugares de ganancia para una familia tipo que tiene poquita guita como para moverse. Uh-huh, uh-huh. Y pasame tu número ya que andás por Concordia. vamos ahí para arriba, decía uno. No, acá hay muchos arquitectos que están en la misma y están trabajando muy bien. ¿Concordia, buen escenario en eso? Sí, uh-huh, bueno. Conocimos una arquitecta que está colaborando también con esta obra, la tiene muy clara y es una genia también, uh-huh, así que buenísimo. Uh-huh. Ahí está, ¿eh? Y bueno, y la estadía en Concordia, ¿cómo la están viendo? ¿Cómo están viviendo la ciudad? ¿Cómo está viendo la ciudad para avanzar con respecto a estos temas? Bien, bien. A nosotros nos parece que es una ciudad que tiene por momentos cuestiones que son de avanzada respecto a todo el país, como lo que estamos hablando, ¿no? Uh-huh. Esta idea de una escuela de educación agroecológica que imprime un poco la prueba a la educación ambiental como una de las cosas que se han aprobado recientemente en las uh-huh, legislaturas, digamos. Me parece que es un paso importante. A nosotros nos da mucho entusiasmo formar parte de algo que sea de avanzada como lo que está pasando acá. Así que uh-huh, lo vemos a Concordia con mucha expectativa de que despliegue las alas a partir de esto, ¿no? Uh-huh, con este tipo de cosas. ¿Te pasa lo mismo, Luca? Sí, por supuesto. Como te dije al principio, Mariana con sus recetas, que es como una cosa, uno dice, algo mínimo, pero eso empuja muchísimo. Uh-huh. Y después desde el INTA con promocionar la madera, la tecnología local, es fundamental. Uh-huh, eso hay que empujar. Como decías vos, hay que llevarlo a otra escala. Proyectando a futuro, ustedes obviamente que están al tanto, hay mucho que tiene que ver con los planes de vivienda. También se puede avanzar con planes de vivienda. Uno, proyectando, te diría, barrios, estructuras importantes, pensando en esto, ¿no? Poder se puede. Se puede. Genial. El tema es así. Ahí tiene que haber decisión política, bueno, tiene que haber, o no. Ya lo, completa la frase. Ahí sí, la sabés. Vos sabés cómo sigue. Digamos, ahí todo está. Esto va tiene a costar, que ver. Entonces. Yo hoy comentaba algo justamente, que aquí se aprobó las casas del IAPB de madera, pero después no la vimos en la práctica. Me acuerdo que había un proyecto muy lindo en el barrio Las Tejas, donde hasta California Solares iban a tener. Y la verdad que vos decís que bueno, y no se lo concretó nunca. Esto te estoy hablando hace 10 años, que era una intención de un proyecto que nunca lo vi concretado. Y hoy, por ejemplo, veo que hablan de sustentabilidad y solamente tenemos calefones solares en las casas del IAPB, que vos decís, bueno, está bueno, que ayuda a tener mayor eficiencia y ahorro también energético de consumo, pero uno, viste, por ahí tenemos que ir más. Lo que pasa es que acabó también. Para cambiar eso tenés que ir contra presiones de sectores de poder económico que te dicen tenemos que ir por otra. Yo me acuerdo que a mí me lo había dicho Jaquinchú cuando era diputado, justamente que él fue el generador del proyecto de las casas, el porcentaje de casas de madera, y justamente hablábamos del lobby de las empresas que no quieren que eso cambie. Es decir, cuesta mucho y cambiar desde la mentalidad. Yo hoy pensaba cuando hablaba Gustavo. Imagínate a una hormigonera que vos le digas, che, te vamos a hacer casa de madera. Pero vos fíjate que, por ejemplo, desde los terrenos, que te ubican terrenos donde la casa la tenés que hacer de una forma porque no tenés mucho frente como para poder buscar la dirección del sol y que la casa tenga eficiencia energética en cuanto a ocupar el calor del sol. No lo tenés, tenés que hacerlo con el frente como te viene el terreno, porque antes nuestros abuelos tenían la posibilidad, porque los terrenos eran mucho más grandes también. Viste, hoy te toca uno de 10 por 13, 10 por 15, y ahí tenés que irte, como dice, tenés que irte para arriba. ¿Viste? Y después empezar a buscar la eficiencia, cómo calefaccionás una casa, porque ese es un gran problema que tenemos aquí en la ciudad de Concordia. Por eso. Acá Concordia tiene, bueno, Mariana siempre anda atrás, una feria internacional de ambiente. Claro. Y me ha invitado en varias oportunidades para ser presentador y estas cuestiones. Y una vez me tocó una casa en Chajarí. Sí. Bueno, hablamos, él menciona de Evangelina Pulidori, que está también trabajando en el proyecto también, que me parece como un ejemplo. En todos lados para que circule el aire. Sí. Bueno, la verdad que uno se sorprende claramente, ¿no? Sí. Bueno, y si la gente por ahí tiene la posibilidad de conocer la casa de ella también, que está con esta intención de sustentabilidad razón, también. Tienen razón los chicos, Gustavo, en este caso, de decir, esto hay que mostrarlo más, hay que mostrarlo más. Tiene que estar en las portadas de los diarios, esto, ¿no? Para decir, ¿no? Sí, bueno, y de diarios que admitan ese tipo de... Iba a tener la tapa y un oficiante acá que... No, es más difícil, ¿eh? No, por eso, es todo cerrado. Pero me parece que en la medida que se convierta de a poco en un deseo colectivo, eso... Es al revés, me parece que va de abajo hacia arriba, no es que creo que hay que generar desde las bases la posibilidad de modificarlo. Y eso tiene que ver con que si hay pocos recursos económicos, si alguien tiene un escaso margen económico como para poder construir algo, tiene que ir a lo más económico con mejor calidad. Y eso es uno, por ejemplo, la construcción de madera. Entonces, esa transformación tiene que venir de abajo hacia arriba, pero para que eso cambie, tiene que cambiar el paradigma de concepción de que simbólicamente representa la madera para uno. O sea, eso ya es un tema más de idiosincrasia. Y me parece que cambiar esa idiosincrasia, no tanto la cuestión... Lo demás viene solo, ¿no? Sí, yo coincido con vos. Decimos con Gus que tenemos que tener habilidades manuales con los materiales, tenemos que lograr una habilidad de la escucha, ¿no? Que es escuchar al otro, entender... Pero también necesitamos lograr una habilidad ambiental, y esa también es colectiva, entre todos. Y cuanto más conciencia, mejor. Y ahí las empresas se van a enganchar también, los políticos también. Van a provocar este clic para empezar a ir por el otro lado. Vuelvo de nuevo a lo particular de ustedes. ¿Cuándo surge la iniciativa de avanzar con este tipo de proyectos? Porque ustedes estudiaron arquitectura. Yo me acuerdo, yo soy maestro mayor de obra, Alejandro. Muy bien. Y trabajamos. Nosotros ni veíamos la madera, yo te estoy hablando del año 90, 89, 90, cuando me recibí, ni tocábamos el tema de la madera. Bueno, nuestra primera obra fue madera. La primera, en el 2002. Mirá vos. Sí, fue una ampliación de una casa. Una ampliación, justamente, fue una ampliación de una casa, después nos llamaron para otra casa. ¿Y eso hizo como un pequeño clic ahí en ustedes o no? No, creo que fue natural, ¿no? O sea, Sí, fue como natural. ¿Cómo ampliar una casa de manera económica, rápida? Fue este mismo razonamiento que te contamos recién. Sí. Fue así. Hacer un lugar lindo, ganar una terraza en una vieja casita patio. Eso, fue así. Y la nobleza de la madera ya la tenían igual incorporada. Sí. Porque yo te digo, en las materias, en la secundaria, obviamente, era todo hormigón, fierro, cálculo, todo. Ni miramos la madera, ¿no? Claro, era otra época, ¿no? Sí, y los cambios se van produciendo con las épocas, pero sí, mirá qué bueno. 2002 después de 2001, un año después. Claro. Acordate de eso. Eso es clave. O sea que ahí yo que, si vos me preguntás cuál es el quiebre. Crisis económica, toda esa yo cuestión. Yo siempre uso el 2001 para referirme a todo. Es como mi quiebre. Sí, el año 1. Sí. Me parece que ahí, bueno, a partir de ahí podemos contar historias. Hay gente que cuenta la historia del 76, que me parece bien, porque hay un quiebre fuerte. Seguro. Del 83, otro quiebre fuerte. Pero del 2001 hay un quiebre respecto a esta cuestión de... la concepción de cómo hacer las cosas. Y sí, había gente estatal que cobraba en bono, no tenían cero valor y había que creársela para hacer el trueque, que esto, que lo otro. Sí. La verdad que está bueno traerlo como ejemplo. Porque creo que somos de esa generación también, ¿no? Uh-huh. Es decir, no, creo que por nuestra edad, el 2001 lo padecimos. Sí. Antes nos contaban y uno no, ¿viste? Sí, sí. Creo que eso también. Yo también ahora que lo mencionás, veo que mucha gente empieza a utilizar el ingenio también. Y algo que me llama la atención también mucho es las redes sociales, el papel que hacen, ¿viste? Sí, sí, vos cualquier cosa que quieras buscar, la buscás en internet de algo, alguna información te va a dar una idea. Y yo por ahí también digo, el argentino es muy rápido para captar y modificar cosas él mismo, ¿viste? Que tal vez en otras partes, si vos no tenés tal herramienta, vos no lo podés hacer. Sí, sí. Y acá le buscamos la vuelta para arreglarnos y solucionar un problema, ¿no? Nosotros, acá en Concordia, bueno, reentusiasmamos, bueno, lo tengo que despedir en función del horario, pero me reentusiasmé. Hablamos de, algunos dicen problemática, otros dicen bendición, el tema de los humedales. Hay que tener ciertas particularidades, cuidado a la hora de construcción en este, o sería lo mismo que trabajar en el tema del hormigón y la destrucción de los humedales, o podemos amigarlo ahí. Ley de humedales ya, primer ya cosa. Está. Tenemos una ordenanza, pero no la cumple, están haciendo un terraplén enorme ahí tapando el humedal. Claro, pero digamos, primero que eso esté expresado, me parece súper importante que esté expresado, porque es una de las cosas que están viniendo también a colación, esta transformación en pensar que el humedal es algo que tiene que estar formando parte de nuestro ambiente, porque es algo que por algo está. Y eso hay que convencer, y hay mucha presión para que, recién cuando veníamos en la ruta, Lucas me decía, ¿ves? Todo esto era un humedal. ¿Ves cómo rellenaron? Ah, ¿lo viste allá? Muchos casos, ¿no? Así, era como, juega al humedal tapado. Y entonces empezamos a ver toda la ruta, el camino de Buenos Aires, Entre Ríos, por la ruta, es eso. Claro. Entonces, eso es muy difícil, me parece, ¿no? Porque ahí sí están bien los intereses económicos muy aguerridos, ¿no? Acá increíblemente apareció una ordenanza tratando los humedales y apareció de repente una construcción. Sí. Para decir, antes que lo apliquen hago algo, y empezaron a tirar hormigón. Y a uno le da bronca, qué sé yo, por ahí es el sentimiento que le genera. Aún uno pregunta, ¿quién autorizó esto? Porque en realidad, viste que son cosas que muchas veces en la arquitectura se hacen vía excepción, no sé si en Buenos Aires, pero aquí se utiliza, donde dice, bueno, lo construimos y después vemos, ¿viste? Y la verdad que vos decís, bueno, pero el daño que ocasiona a todas las personas, ¿no? Porque uno siempre, esto también, ver la idea colectiva también, y muchas veces no lo hacemos también. Que la verdad que, por eso me parece importante de que la misma población esté informada. Porque si está informada va a tener un pensamiento crítico también de diferentes aspectos. Y muchas veces nos falta eso. La gente no critica porque no sabe, no conoce. ¿Viste? Porque bueno, antes se hacía así. Bueno, estaba mal hecho. ¿Viste? Y la categoría de delito ambiental. Claro. Porque digo, no es lo mismo tapé un lugar donde había un poco de barro a decir estoy cometiendo un delito ambiental. Esa diferencia en palabras de cómo están referidas las cosas, decir, bueno, che, estamos haciendo un daño, no, no estamos haciendo cualquier cosa, ¿no? Esa la conciencia del daño, me parece que hay que tener. Y muchas veces tiene que ver con la educación. Seguro, tiene que ver con la educación. Y educación, la cabeza. Información, educación y conciencia, es así. Porque vos, fíjate, hoy vos le planteás a cualquiera que esté haciendo algo mal con la construcción y te dice, lo hago rápido así, después nadie me va a decir que lo rompa. Claro. Entonces yo decís, mirá, esa cabeza va totalmente torcida, pero bueno, lamentablemente lo hace. Bueno, se hablaban de los incendios intencionales que eran para cuestiones. Ha sido un placer tenerlo en el programa. Me encantó. Bueno, si andan por acá, vamos a tener, te diría, bueno, seguir hablando ahora, de esto. Que comenten cómo continúa por allí el proyecto, porque sé que hoy ustedes están haciendo, tomando medidas en Viagra. ¿Para qué estamos saliendo? Sí. Bueno, porque justamente porque ellos están tomando medidas. Nosotros seríamos, claro, un YouTube. Exacto. Nos metimos un Pink Floyd 4. Estudiante de arquitectura, Pink Floyd, ¿o no? Sí. Claro. ¿Cómo continúan? Porque después, ahora se comenzaron todas los trámites, todas las mediciones. Luego comienza, porque ya esto recién arranca, sí, pero sí, en agosto, sí, sí, va a ser el fuerte de la construcción. No, ayer ya estuvimos en el terreno, pusimos el replanteo, los primeros pozos, digamos. Bien, bien, bien. Llegaron los troncos, uh-huh, los estuvimos bajando. Digamos, estamos avanzando. Uh-huh. Sí, sí, sí, necesitamos, sí, ahora algunos materiales, conseguir la electricidad, el agua, como para que todo funcione. El próximo mes, el 9, vienen los voluntarios y ya el equipo de construcción. Así que esto ya está. Ya arrancó. Sí, sí, sí. Acá Mariana sube en las redes sociales una foto. Esa sería la. Claro. Más o menos el formato de. Sí, ese, genial, ese genial. Es ahí está. Y para la gente que lo quiera ver por redes sociales. Gustavo, Luca, un placer tenerlo en el programa. Bueno, seguramente si andan por acá vamos a tenerlo nuevamente y vamos a seguir hablando de esto. Pero me encantó charlar con ustedes. Ah, igual para nosotros. Gracias por la invitación. Estamos para cuando ustedes precisen. Seguimos contándoles cómo sigue todo. Ahí está. Muchas arriba un techito que. Bueno, después lo hablo. Hablamos después de todo. Cerrar micrófonos. Muchas, muchas gracias. Gracias, Luca, un placer. Bueno, César, brillante el micro. Bueno, recuerden, estamos tratando a ver si podemos también grabar algo para Código Verde, ¿viste? Ir mostrando el avance, claro, también de la escuela, que viste que la tele tiene eso de que, sí, sí, sí, es la imagen, que es lo que muchas veces queda, y la verdad que está bueno de dar difusión, sí, a estos temas. Recuerden que la gente puede seguir a través de las redes sociales, perfecto, Código Verde TV, allí vamos informando también de todas estas cosas que ocurren aquí en la ciudad de Concordia, que, como lo dije al principio, que por suerte somos ejemplo, que está, eso me parece interesante, tomar la posta y hacer el puntapié, uh-huh, en esto, ¿no? Bueno, en un momento de la charla dijo Gustavo, ¿no? Desde lo pequeño, uh-huh, va provocándose el cambio, ¿eh? Gracias, César, brillante, bueno, como siempre. Un abrazo. Nos vamos a la